háblame, su perfume está en mi piel. Y hoy la soñé en brazos de otro. Creí morir y lloré al despertar, pues no puedo imaginar que me ha dejado de amar. La boquita que hace tiempo era mía. Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía. Tristeza en sus ojos, aquella tarde cuando el tren aún no partía. En su mirar esperaba mi regreso, esa miel de aquellos besos que ahora vuelvo a buscar. Esa miel de aquellos besos que ahora vuelvo a buscar. Me voy a los brazos de María. La boquita que hace tiempo era mía. Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía. Y me voy a los brazos de María.